Santo Grande FM 97.7. Emisoras de todo el territorio nacional se unen a través de APER TV, Asociación Peruana de Radio y Televisión. Los que no tuvieron voz, ahora la tendrán. Una radio y televisión abierta al público, al país, para aquellos que quieren decir su verdad. APER TV, Asociación Peruana de Radio y Televisión. Las tortas más ricas de San Juan del Urigancho. Ahora más cerca de tu casa, en la avenida Próceres de la Independencia 1569, al costado del colegio Camino Bren. Ven y disfruta de nuestro sabor y calidad. Avenida Los Jardines Oeste, Manzana B, Lote 28, a media cuadra del paradero La Hacienda. También te esperamos en la avenida Jardines Este, Galería Villa Flores. Y además, en la avenida Los Tusilagos, cerca a Totus, altura del paradero Selima. Pedidos al 375-0773. Tortas de Llana, las tortas más ricas de San Juan del Urigancho. Canto Grande FM 97.7. Yo leo la mente, pero a través de los dedos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales. De la noche. Hay un fantasma aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay como una humedad en mis pantalones. ¡Ya lo veo! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! ¡Tengo miedo! ¡Mucho miedo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tú también lo tienes! ¿Estás grabando? ¡Asegúrate de grabarlo! ¡Sin duda es actividad paranormal! ¡Está caliente y húmedo! ¡Una sensación caliente y húmeda corre por mi muslo izquierdo! ¡Mira! ¡Empieza a hacerse un... charco en el piso ahora! ¿Estás grabando? ¡Oh, Dios! La actividad paranormal está dejando como un tipo de rastro tras nosotros. ¡Ah! ¡Algo caliente está saliendo ahora de mis pantalones! ¡Apesta! ¡Ah! Había una vez, antes de que existiera el tiempo y el espacio, un ser viviendo fuera del plano físico, con el poder de modificar las leyes y crear lo que quisiera. Este ente creó la vida, y en la Tierra es llamado Dios, pero él a sí mismo se llama Dios Troll. Y ahora es tiempo de que sepamos por qué. ¿Qué pasó? Yo soy Dios Troll, soy Dios Troll, soy Dios Troll. Siempre deben adorarme porque soy su creador. Soy Dios Troll, soy Dios Troll. Me expresé en la Biblia y ahora me expreso con rap, para demostrarle al diablo que yo también sé rapear, para mostrarle al ateo que yo existo de verdad, y a judíos y musulmanes que en el infierno estarán. Yo hice el universo para que puedan mirar la grandeza de mis obras y así pues me teman más. También hice que animales se tuvieran que matar para que se alimentaran y yo riera sin parar. Siempre quise que alguien me adorara sin pensar, pero no quería robots y yo les di libertad para que ellos fueran libres de seguirme y adorar. Pero quienes no lo hicieran arderían junto a Satán. LOL, alábenme, soy Dios Troll, soy Dios Troll, soy Dios Troll. Mando huracanes y cáncer y ellos me llaman amor. Soy Dios Troll, soy Dios Troll. Cuando y no detengo el hambre y ellos se culpan solos. Soy Dios Troll, soy Dios Troll. Hago gays y los castigo solo por su condición. Soy Dios Troll, soy Dios Troll. Solo me divierto, ¿acaso eso es malo? Yo también soy generoso con algunos cristianos cuando mando los tsunamis y sobrevive un humano. Aun cuando se mueran miles, la gente dice milagro. ¿Acaso no lo ven? Yo soy el ente más bueno. Los humanos son los malos y yo seré su remedio. El diluvio en realidad pues no era tan necesario, pero yo quise trolear a Noé por sedentario. Mira, mi plan es perfecto, ¿y quién me castigará por tirarme alguna virgen que cazar estuviera? Si yo fuera una paloma y ella se embarazará, absolutamente nadie, al contrario, me adoran más. Y me piden a mí que todos estén bien, pero eso no es divertido, así que yo les mando estrés, diabetes, herpes, el cine y lentitud en internet. Y el diablo no me detiene porque yo ya lo encerré. Alábenme, soy Dios Troll, soy Dios Troll, soy Dios Troll. Mando huracanes y cáncer y ellos me llaman amor. Soy Dios Troll, soy Dios Troll. Puedo y no detengo el hambre y ellos se culpan solos. Soy Dios Troll, soy Dios Troll. y los castigo solo por su condición. Soy Dios Troll, soy Dios Troll. Boom, boom, boom, denle boom, denle boom. Pero nunca con lujuria y jamás con un condón. A pesar del gran placer y la sobrepoblación, ellos deben darle boom y les gritaron mi Dios. Yo estipulé las reglas para mi creación, aunque mi hijo me ha troleado cambiándolas sin razón. Por eso mandé clavarlo para darle una lección. Y ahora, ¿cuál será la excusa de mi Jesucristo? Hey, papá, yo sé que me ves mal. Mejor fumemos hierba en la pipa de la paz para viajar de arriba abajo sin parar, convertir agua en vino y hacer piedras en pan como en los viejos tiempos, cuando me fui a la tierra donde caminé en agua y jugué junto a Satán, pero que no haya clavos ni cruces de verdad, porque entonces no vuelvo a fumar y predicar, puesto que a las personas no les gusta escuchar que mi reino es el cielo y que se castigará a quienes no me amen o a quien soy homosexual, pero no me amen tanto como para follar. Mi nombre es Jesucristo, Jesucristo, tro, tro, tro. Predicar con marihuana nunca fue una buena opción. Adiós, troll, no le gustó. Cambié reglas de mi padre como el ojo por ojo. Por algo mucho mejor, ahora es poner la mejilla ante los golpes sin razón. La total sumisión. Ahora podemos comprender mejor la razón de por qué existe la maldad en el mundo, el por qué las oraciones no son tomadas en serio y por qué Jesucristo cambió las reglas de su padre. Alábenme, soy Dios Troll, soy Dios Troll, soy Dios Troll. Mando huracanes y cáncer y ellos me llaman amor. Soy Dios Troll, soy Dios Troll. Puedo y no detengo el hambre y ellos se culpan solos. Soy Dios Troll, soy Dios Troll. Hago gays y los castigo solo por su condición. Soy Dios Troll, soy Dios Troll. Me corté. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta primera edición. Estamos de vuelta aquí en el ruedo, aquí en Paranormales de la Noche, saludando al Perú y al mundo a través de Canto Grande, a través de los 97.7 de Canto Grande FM y al mundo a través de www.cantograndefm.com. La gente que nos estaba esperando después de una larguísima pausa. Volvemos aquí en este nuevo proyecto, con nuevo nombre, con nuevo equipo. Equipo renovado aquí, pero siempre con la alegría que nos caracteriza y con el esfuerzo de llevar el pensamiento crítico y el racionalismo para todos los hogares. Aquí estamos en una nueva etapa y en la cual, bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros colegas de siempre, esta oportunidad a Iván Antesana, Adrián Núñez, Miguel Yáñez y Doris Vera. Y bueno, y en camino nuestro amigo Manuel Pacimiño, que también es parte de este importante de este equipo. Bueno, vamos a empezar saludando a Adrián. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo están todos? Acá regresando pues después de unos mesecitos, ¿no? Aunque yo estuve casi al final del programa recién, ¿no? Pero muy simpático el ambiente, ¿eh? ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás después de unas larguísimas vacaciones? ¿Cómo estás? Sí, pues, en verdad hemos estado conversando para el retorno tantas veces y yo pensaba que todavía era cuestión de más coordinaciones y de pronto pues Andy tiene una reunión, tenemos una comida el sábado de la semana anterior, se pasa el sombrero y bueno, entonces yo no tenía ninguna duda de que esto iba a salir bien, ¿no? Todos los presagios estaban apuntando en esa dirección, leí mi horóscopo y ahí decía que el programa iba a regresar y en el camino sentía buenas vibras y mi pata de conejo también me indicaba que la buena suerte nos va a rodear y que los espíritus están a nuestro favor y todo esto se debe obviamente a la alineación de los astros. Bueno, y ahora lo que estábamos buscando el año pasado con avidez, ¿no? Y no encontrábamos una voz femenina para el programa y aquí está, nos acompaña esta noche Doris Vera. ¿Cómo estás, Doris? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta. Muchas gracias, Andy. Saludos a todos y bueno, gracias a todos ustedes, a Perá también, por permitirme participar y bueno, adelante con emoción y que todo salga bien. Y bueno, y no podía faltar nuestro amigo Miguel Yáñez, que es parte pues del equipo tradicional de lo que fue Escépticos en la Radio, pero que ahora es Paranormales de la Noche. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas noches a todos los radioescuchas. Contento, feliz de regresar. Por fin, estábamos esperando. Tanto eran las vacaciones que ya estoy más negro de lo normal. Con todas las pilas puestas, así, cual niño ingresa al colegio después de unas largas vacaciones. Y bueno, esperemos que el programa sea de su completo agrado. Sí, pues, y volvemos aquí para alegría de unos y para temores de otros. Pero bueno, aquí estamos con Paranormales de la Noche. Antes de empezar a explicar lo que es el programa, quiero mandar un saludo de todo corazón para mi hija Mayara Landacay, que está escuchando este momento el programa. Mayara, ya me escuchaste, ahora mañana hay colegio, ya es hora de que te vayas a dormir porque es bastante tarde, pero aquí te mando un besote inmenso aquí para ti, que te quiero mucho. Y bueno, y agradecer, bueno, ya que estamos en este bloque inicial, quiero mandar un saludo para mis padres, para mi papá, el señor Adolfo Landacay, y para mi madre, la señora Carmen Hernández, que me están escuchando en este momento y a quienes quiero un montón, y bueno, gracias a ellos estoy aquí, ¿no? Hay que agradecer a las personas de las cuales uno viene. Y bueno, también quiero agradecer a Grace, que me está escuchando, y también para las niñas Yashira y Aime, que están también escuchando en este momento. Les mando un beso desde aquí. Y bueno, también quieren mandar saludos seguramente Doris y Adrián. Les dejo el micrófono. Saludos a la familia, que ya saben, un saludo grande a los astros que nos acompañan esta noche. No va a ser que algo malo nos pueda pasar, nos pueda caer un rayo, pero no creo, porque ya hemos hecho, nos hemos pasado el huevo hace un rato. Miguel. Ya nos hemos pasado hasta el cuy, creo. Un saludo para mi familia, para empezar mi esposa, Rosemary, mi hijo Matthew, que está ahí prendido a la radio como siempre, para mi sobrina Kemi, que me dijo que mandara su saludito, para mis padres, para mi hermana, y bueno, y toda la gente que tenía expectativa de escucharme en la radio, ¿no? Y bueno, ya que estamos en el bloque de agradecimientos, no podemos dejar de mencionar a los amigos que están colaborando con el programa, ¿no? A Pía La Rosa, a Adrián, que bueno, está aquí, a todos los que han colaborado, a Giselo Cóndor, ¿no? Con quien estuvimos reunidos también la semana pasada, a nuestros amigos de Aperat, que son los que están ayudando a esta iniciativa también importante. A ellos les mandamos un saludo cordial, ¿no? Que han aportado también al programa y que sin los cuales esta iniciativa no podría ser real, ¿no? Y desde luego nuestro amigo Daniel Arce Aquino de Bolivia, que nos ha ayudado con el logotipo del programa, eso hay que decirlo, su arte, su creatividad y su talento ha sido puesto al servicio del programa, y el logo que luce ahora nuestro Facebook, nuestra página, también es gracias a Daniel. Daniel, de aquí te mandamos un cordial abrazo hasta Bolivia, donde te encuentras. Y también para nuestro amigo Víctor Fernández, que también nos mandó una propuesta interesante, también le mandamos un saludo. Saludo. Y a nuestros amigos de Masa Crítica de México también, que nos están apoyando con la difusión, y sin dejar de mencionar a Gustavo Lamota y Lorena, que conducen La Voz Ateísta desde Ecuador. Doris, creo que quieres también mencionar. Sí, bueno, saludos a mi vieja, a mi viejo, a mis alumnos, a mis grandes amigas Carla, Grace y Roxana, y también a Julio César Hilarión Valeriano, que ha aportado, ha dado su cuota de esperanza y valentía y de dinero. Sobre todo eso, que es lo más importante. Y bueno, vamos rápidamente a lanzar nuestro primer bloque que vamos a escuchar. Este es un bloque donde vamos a escuchar un poco la palabra de nuestros oyentes, que son las personas que escuchan activamente, no solamente en Perú sino desde afuera. Vamos con nuestro primer bloque, que se llama de esta forma: su participación es importante para nosotros. Aquí presentamos Palabra de Oyente. Hola, buenas noches a todos desde la madrugada española. Soy Clemente García Novella, el autor del libro ¿Dónde está Dios, papá? Las respuestas de un padre ateo. Quiero enviar un afectuosísimo saludo a todos los oyentes del programa Paranormales de la Noche. Y quiero también aprovechar para saludar a los conductores del programa, Doris Vera, Andy Landacay, Iván Antezana y Manuel Paz y Niño. Muchos éxitos y mucho ánimo con su programa, mucho éxito para Paranormales de la Noche y saludos cordiales. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Romero Quijada, conductor del programa Masa Crítica, Pensamiento Crítico para las Masas, que se transmite semana a semana desde México. Están por escuchar el programa Paranormales de la Noche desde Lima, Perú, con los conductores Doris Vera, Andy Landacay, Iván Antezana y Manuel Paz y Miño. Bienvenidos a este esfuerzo que busca sumarse al intento de fomentar el pensamiento crítico y el escepticismo en el mundo. Que lo disfruten. En Paranormales de la Noche, esta es la noticia idiota de la semana. La noticia idiota de la semana. Sí, bueno, vamos, se nos ha adelantado acá, son los nervios del debut, creo, del programador. Pero vamos a esperar un poquito. Queremos, antes de entrar a este primer bloque, que ya es un bloque conocido, comentar un poco acerca de Paranormales de la Noche para las personas que por primera vez nos escuchan. Queremos saber que esta es una iniciativa que busca, al igual que nuestra nuestro programa anterior, analizar los fenómenos paranormales desde un punto de vista racional, crítico, cuestionador. Sabemos que todo esto es algo que nos atrae desde pequeños, ¿no? Sabemos que lo paranormal, lo misterioso, aquellas historias que nos cuentan y que abundan aquí en el Perú y en varias partes de América Latina también, que nos llama tanto la atención, historias de monstruos que viven debajo de la cama, historias de personas que pueden hablar con los muertos, de fantasmas, de apariciones. Es un tema que atrae a muchas personas y lo que queremos en esta iniciativa en Paranormales de la Noche es precisamente abordar estos temas desde una óptica diferente, de una óptica escéptica, de una óptica, si bien nosotros no tenemos la verdad absoluta, ¿no? Tratamos de abordar desde el punto de vista científico, viendo la evidencia, analizándola desde un punto de vista que no suele ser el que se ve en los medios de comunicación tradicionales, que no se cuestiona, que se asume algunas cosas como reales y auténticas. Y desde aquí lo que hacemos es dar esta perspectiva interesante, alternativa y siempre con la evidencia de lado, ¿no? Que es la idea de que comenzó con Escépticos en la Radio y que ahora continúa con Paranormales de la Noche. Les recordamos que estamos también transmitiendo a través de internet www.cantograndefm.com y posteriormente también va a haber participaciones vía telefónica y ahora pueden comentar a través del chat de la radio y a través del Facebook. Les recordamos que todos los programas van a ser grabados y se van a emitir o se van a colgar en el blog del programa, que es paranormalesdelanoche.wordpress.com, paranormalesdelanoche.wordpress.com, y pueden escribirnos también al correo electrónico paranormalesdelanoche@gmail.com. Quisiera que ustedes nos ayuden si tienen casos misteriosos, fantásticos, casos sobre fenómenos paranormales. Pueden escribirnos a este correo paranormalesdelanoche@gmail.com y nuestro equipo de investigación va a ir a sus casas, no queremos visitarlos, pues, ¿no? O sea, pero aunque no hemos tenido suerte en la etapa anterior, porque cada vez que un grupo escéptico aparece en un lugar encantado, los fantasmas se chupan, se van, no aparecen, salen huyendo. En todo caso, invítennos en la hora de la muerte. Por supuesto, ¿no? Que también resultaría mucho más agradable, ¿no? Y bueno, ya que hace rato lanzaron nuestro bloque conocido, este bloque que intenta hacer como Escépticos en la Radio, que era la propuesta inicial. En este bloque lo que hacemos es analizar los medios de comunicación, las informaciones que salen pues alegremente con noticias pseudocientíficas, paranormales. Y bueno, esta vez la televisión peruana siempre nos provee pues de estos reportajes encantadores, ¿no? Pintorescos, ¿no? Y mágicos, ¿no? Vamos con nuestro siguiente bloque. En Paranormales de la Noche, esta es la noticia idiota de la semana. La noticia idiota de la semana. La vidente Mónica Galeani, con ayuda de sus velas, nos dice que tiene el don de rastrear a personas desaparecidas. La nota es de Juan Méndez. Adelante. Sus velas hicieron revelaciones sorprendentes. Esas piedras resbalan, bien resbalosas. Ahí no hay árboles, no hay donde sujetarte en el caso de caerte, ¿no? En la vela yo rastreo a las personas. Y es que solo ella, gracias a su clarividencia, es capaz de brindar pistas para el hallazgo de personas desaparecidas. Bueno, yo logro percibir olores que me transportan a lugares. Llevando esperanza y en algunos casos malas noticias. ¿Qué hay? ¿Cómo hay? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Mónica Galeani usa su don cuando las autoridades ya no pueden hacer más. Yo no veo muerte. ¿Y es posible encontrar personas? Definitivamente sí. Galeani, desde pequeña, tuvo visiones que eran normales para su entorno. Una familia de adivinos afamados. Incluso tenemos sueños premonitorios y las cosas se van dando. Y bueno, también bastante hace el desarrollo personal de cada uno, la fuerza que uno le pone al tema. Sumando a estas visiones la interpretación del tarot, la vidente emplea diversos colores de cerillas, cada una para un tema en particular. La vela blanca, que es con la que veo todo lo que es salud física y emocional. La vela rosada, todo lo que refiere a familiares, amistades, parejas, sentimientos. La vela naranja, con la que trabajo todo lo que es dinero. Y la vela azul, porque es agradecimiento a los ángeles y también para abrir metas a un tiempo más lejano. Con su don en la búsqueda de Ciro Castillo, Mónica consiguió ofrecer detalles valiosos que corroboraron la veracidad de lo que las velas le manifestaban. Yo fui convocada por los topos para poder colaborar con este tema, como lo hice. Moviendo todo lo que estaba al alcance, me comuniqué con el doctor Ciro, estuve en el lugar. Lo más contundente es lo del caso de Ciro, definitivamente, ¿no? Mónica y sus velas se han convertido en esa opción mística cuando las búsquedas se hacen interminables. Y sobre todo, cuando se comienza a creer en estos dones y técnicas que son empleadas también en diversas partes del mundo. Canto Grande FM 97.7. Todo lo que ves no es lo que hay, y lo que hay y no sabemos tendrá razón. Guarda tu licencia para sembrar la fruta de la creencia para tu yo. Solo quiero añadir que Dios tomaba forma de astro rey en tiempo de los vikingos de trueno Thor. Pa' moros y cristianos fue hueso y piel. Antes, durante siglos, un faraón. Solo quiero decir que esto se vuelve a repetir. Solo levitará la piedra con la que se vuelve a tropezar. El centro no es tu pachamama, el que orbita no es el sol. La tierra parecía plana, no siempre acierta la intuición. La evolución es más que un cuento, la creación es un disfraz. Tú eres ateo con el resto, yo solo sumo un dios más. Estamos hechos de estrellas como la luna. Adoro esta vida bella, llena de dudas. Elijo saber poco a mucha fe. Y a Júpiter y Saturno que a mil ya ves. Solo quiero decir, sabes que el petróleo es natural. También lo es un veneno y la radiación. Medítate y aprende a separar lo malo de los extremos que el tiempo vio. Solo quiero decir que esto se vuelve a repetir. Solo quiero apartar la piedra en el ojo de la realidad. Lo que no pasa el doble ciego es porque el ciego eres tú. Autoengaño de placebo, embacando a tu salud. Como el horóscopo es un signo ascendiente a debida. Abogados de lo etéreo, abogado, ¿qué es eso? Solo quiero decir que esto se vuelve a repetir. Y ahora voy a apagar con mi fuerza mental la pantalla. Bien, escuchamos el momento musical. Y bueno, habíamos escuchado anteriormente la noticia de la semana, pues esta vidente que puede encontrar personas a través de olores, a través de sus velas. ¿Qué opinas de esto, Adrián? Lo que pasa ahí es algo muy normal, ¿no? O sea, algo que siempre sucede. Una persona que tiene su negocio, pues, ¿no? Digamos que no muy normal el tipo de negocio, pero es normal que un medio de comunicación no someta ese comentario a pruebas de laboratorio, digamos, ¿no? A una especie de evidencia. No hay cómo contrastarlo, digamos. Solamente el comentario de la chica y los comentarios de la gente. Anécdotas, ¿no? Puras anécdotas. Y damos la bienvenida a nuestro querido amigo Manuel Abraham Paz y Miño, que acaba de llegar y, bueno, nos enorgullece tenerlo aquí a nuestro costado ilustrando este panel. Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Andy, buenas noches, querido Radio Escuchas del Mundo de Habla Hispana. Feliz nuevamente de estar en esta segunda temporada de este programa radial escéptico. Uh-huh. Y bueno, estábamos escuchando hace un momento acerca de este vidente que puede encontrar personas, y dice que ha ayudado en el caso de Ciro Castillo, también dicen a encontrarlo a través de sus velas, que identifica los olores, y esto le ha ayudado para poder tener este talento, esta habilidad. ¿Qué piensas de esto, Manuel? Bueno, mucha gente cree, supone, ¿no? Que tiene una habilidad para eso, ¿no? Muchas veces puede ser de buena fe, pero también puede ser para ganarse algún dinero, ¿no? Hay creencias ancestrales sobre eso, ¿no? Hay cierta intuición, ciertas coincidencias, pero también hay bastante fraude, ¿no? O sea, gente que quiere sorprender, ¿no? O para ganar un dinero, tener cierta fama, ¿no? Que, bueno, también vamos a tener aquí la participación de Miguel Yañez. ¿Qué tal, Miguel? A ver, cuéntanos sobre esta noticia de la semana. Mira, siempre ha sido bastante atractivo esto de la magia, de lo fantástico. Es más sencillo que te digan sobre el Triángulo de Bermúdez que hablar sobre física cuántica, ¿no? O sea vamos a que la gente más le atrae estas cosas que te da soluciones rápidas, sencillas. Claro, soluciones entre comillas, ¿no? Porque realmente no están haciendo nada. Es una manera de engañar a la gente, ¿no? Este tipo de negocio, pues, es muy rentable, ya lo sabemos. Y bueno, pues, no hay nada más que decir, ¿no? Un plop. Bueno, y ya que esto es un tema paranormal, vamos a abordar en nuestra primera edición el tema de esta semana, ¿no? Aquí nos preocupamos por los temas importantes. Esto es Temas Paranormales. Miedo a la oscuridad, miedo a mirar debajo de la cama, historias de terror, película de monstruos y demonios. Desde niños, hemos escuchado muchas historias que nos dejan con la piel de gallina y que los expertos han denominado lo paranormal. Lo extraño, lo raro, lo incomprensible muchas veces es llenado con historias mágicas que nuestra mente se apura a responder porque la incertidumbre no es algo que nos agrade mucho como especie. Hoy, en Paranormales de la Noche, el tema que nos reúne es lo paranormal. ¿Por qué nos atrae tanto? Bien, este es el tema de esta semana. Vamos a hablar en las aproximaciones acerca de lo que entendemos o lo que se entiende por fenómenos paranormales. Bueno, y aquí el panel vamos a conversar y más adelante esperamos tener nuestra entrevistada también. Empezamos por Manuel, o por Iván, bueno, vamos por Iván que está ahí ansioso con la cámara detrás grabando. Iván, quisiera que nos dé una aproximación primero acerca de lo que se entiende por fenómeno paranormal, ¿no? Que es un término bastante utilizado, pero que queremos una definición, digamos, para el público que nos está escuchando esta noche. Bueno, una etimología simple del término nos lleva a que es un fenómeno paralelo a lo normal, ¿no? Como que es una realidad que transcurre a lo largo de todo lo que consideramos como la naturaleza, el mundo físico perceptible, y que esto es un mundo paralelo, ¿no? El mundo no físico, el mundo trascendente, ¿no? En el cual hay seres que operan, que piensan, que influyen sobre nosotros de alguna manera a pesar de no constar de materia, ¿no? Entonces, eso es precisamente una, digamos, una extensión del pensamiento mágico primitivo, y digamos que desde el punto de vista de la de lo que es su función social, vienen a ser los cuentos para los niños solamente que para los adultos. O sea, son las fantasías de hadas, lo mismo, pero para entretener. El problema es cuando un niño se cree que Caperucita es de verdad, y el gran problema es cuando un adulto se cree que las posesiones existen de verdad, ¿no? Entonces, ese ya es algo que vamos a ver, supongo, que con nuestra invitada estrella esta noche. Bien, y ahora vamos a tener a Doris también, que es la voz femenina, que bueno, que decía hace un momento que hemos estado buscando. Y bueno, Doris, a ver, cuéntanos, ¿qué información tienes tú acerca de este tema de lo paranormal? Sí, bueno, son infinidad de fenómenos que se consideran paranormales, pero a mí particularmente los que me parecen más peligrosos son los que no se toman frecuentemente como paranormales. He conversado con personas que creen, por ejemplo, que si piensan mucho en X y X se aparece o llama, se ha producido un fenómeno espiritual, una comunicación diferente, ¿no? En líneas generales es una comunicación paranormal. Y toman este episodio como prueba de algo así. Pero no tienen en cuenta la cantidad de veces que piensan en esa persona y esa persona no se manifiesta, ¿no? Entonces yo asumo que el ser humano tiende a necesitar aferrarse a algo más, ¿no? Algo que lo trascienda. Y ese es el problema. Estas pequeñas manifestaciones son asumidas como ciertas incluso por personas objetivas, ¿no? Uh-huh. Manuel, tú que has dirigido pues varias organizaciones escépticas, racionales, queremos que nos comentes en tus investigaciones qué has encontrado, cuáles son los fenómenos entre comillas paranormales que más abundan o que más se encuentran aquí en nuestro país y en otras partes de América Latina. Bueno, justo lo que estaba diciendo Doris, ¿no? Esas coincidencias, ¿no? Que supuestamente llevarían a pensar la idea de la telepatía, ¿no? Pero también está los casos conocidos, ¿no? O de poltergeist o espíritus traviesos, y los casos de fantasmas, apariciones, que son fenómenos supuestamente experimentados a nivel mundial, ¿no? Los cementerios, ¿no? Que justamente cerca aquí hay un cementerio donde había un caso famoso, ¿no? Y también, pues, no solamente lo parapsicológico entra en lo paranormal, también, pues, cosas como los milagros, ¿no? Los puestos milagros, ¿no? O sea, curaciones milagrosas, gente que ha pedido ayuda a entidades sobrenaturales y se ha logrado curar en su creencia, ¿no? Interpreta de esa manera, ¿no? Y así sucesivamente. También tenemos, en relación a lo paranormal, también los contactos con los extraterrestres, ¿no? Uh-huh. Creo que detrás de todo esto hay un tema también de lo que ya conversamos anteriormente en programas de escépticos, el tema del pensamiento mágico, ¿no? Que creo que es la base o la materia del cual se crean o se tejen estas historias, y que empieza desde que uno es pequeño. Sí, todos tenemos esa capacidad de pensar mágicamente, ¿no? Si nos dejamos llevar por nuestra imaginación, muchas cosas podemos interpretarlas sobrenaturalmente, paranormalmente, mágicamente, ¿no? Bueno, es verdad, cuando nosotros necesitamos, nos sentimos solos en este mundo, necesitamos generalmente apelar a una existencia diferente, algo que nos pueda trascender. No aceptamos nuestra finitud, no aceptamos que estamos solos y enfrentados a este mundo con la mejor herramienta que tenemos, que es la racionalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece ese miedo, incluso en algunos casos hasta cobardía, estamos esperando otras fuerzas. Claro. Justo hoy conversaba en la tarde con una amiga que me decía que creía, ella sí creo, me decía, en lo paranormal, ¿no? Y me decía también que había comenzado a creer cuando a los 10 años ella viajó a la sierra, ¿no? Y su abuela, pues, entró, tenía una especie de chakra, dice, ¿no? Y entró a su sala y desde el campo le empezaron a lanzar unas piedras, dice, que una y supuestamente no había nadie en ese lugar y estaba cerrado. Yo le pregunté qué edad tenía mi hijo más o menos, que tenía como 8 o 10 años, y le digo, pero no hay la posibilidad de que alguien te haya lanzado las piedras, No, me dice, porque es un lugar cerrado. Le digo, pero bueno, hay muchos lugares cerrados donde la gente entra, pues, ¿no? Y entran niños a jugar, eso yo lo he visto mucho. Pero ella se había aferrado por esta anécdota sencilla, elemental, y desde ese momento había comenzado a creer en cosas paranormales sin haber tenido una evidencia real, ¿no? De este tema. ¿Qué piensas de esto, Adrián? Claro, lo que pasa es que cuando uno tiene una experiencia emocional muy fuerte y asigna eso algo, digamos, sobrenatural, uno se lo cree, todo el mundo cree cosas, ¿no? Pero cuando la emoción es muy fuerte, digamos, se aferra al cerebro y se activan dos filtros, digamos, ¿no? Uno es que hace que todo lo que tú todo lo que contradice lo que tú estás creyendo no lo tomas en cuenta. Y el otro es inverso, el otro es simplemente todo lo que confirma tu creencia para ti lo incorporas, digamos, ¿no? Es válido. Entonces, durante toda tu vida comienzas a acumular cosas que confirman esa creencia. Y lo que lo desmiente, digamos, lo ignoras, ¿no? Y así funciona el mecanismo. Entonces, cuando uno llega grande, sigue creyendo esas cosas. Y es muy difícil salir de eso, ¿no? Claro, es un camino sin retorno, prácticamente, claro. Doris. Sí, bueno, también, por ejemplo, hay personas que asumen que cuando están durmiendo y sienten que las aplastan, ¿no? Ahí se ha manifestado un espíritu, ¿no? O cuando han estado a punto de morir, la visión del túnel y todo eso. Pero lo curioso es que por más que se les dé a estas personas las explicaciones racionales, científicas del caso, han decidido creer, ¿no? Entonces, ese en el fondo es el problema para mí, ¿no? ¿Y qué hacemos con las personas que te dicen, como me han dicho muchísimas veces, porque he tenido conversaciones con cualquier cantidad de gente que tiene estas creencias, pero yo lo vi, yo lo sentí, yo lo escuché, fui testigo de esto? Bueno, no me respondan todavía porque acá me señalan que hay una breve pausa comercial y volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y el mundo entero a través de www.cantograndefm.com. Siendo las 10:41, estamos aquí hablando acerca de lo paranormal y por qué nos atrae tanto, ¿no? Habíamos dejado la pregunta antes de la pausa. Mucha gente nos dice siempre, ¿no? Pero a mí, o sea, yo lo vi, yo lo sentí, yo lo presencié, yo no estoy loco, yo no estoy chiflado, yo sí vi realmente un fantasma, yo sí vi realmente que tal persona tenía un poder. ¿Qué se puede decir en estos casos, ¿no? ¿La anécdota funciona como un elemento, un indicador de una realidad, o de qué estamos hablando? Estamos hablando de una experiencia que es interpretada de acuerdo al contexto, ¿no? Si uno lo ha vivido de niño, va a tener una visión, una experiencia de niño, ¿no? Sobre un fenómeno, ¿no? O sea, de adolescente también. Y además hay un contexto social que refuerza determinado tipo de creencia, ¿no? O sea, hay una cultura que cree en fantasmas, que cree en duendes, y la gente refuerza su creencia. Claro, y además también hay que tener en cuenta las falsas percepciones, que no necesariamente van a indicar una alteración mental, sino que simplemente, como cualquier persona puede ver una sombra y en esa sombra identifica la figura de una persona. Pero la diferencia con las personas que creen y que incluso quieren creer es que van a estar buscando, digamos, inconscientemente estas figuras, estas formas, y se va retroalimentando esta situación, ¿no? Y justamente como lo que decía Manuel, se refuerza con el contexto. Sí, claro, y también lo que sucede es que la percepción que tenemos de un fenómeno siempre es mínima, y el resto lo completamos con el cerebro. Entonces, ahí es donde entra la imaginación, y bueno, no hay cómo sacarlo a uno de eso, ¿no? De esas creencias. Claro, aquí en el chat de radio siguen comentando algunas experiencias paranormales. Hace más o menos un año en mi cuarto sentí algo así como un crujido parecido a un arrugar de una bolsa plástica. Mi hermano le atribuía algún espíritu. Una vez se puso a rezarle a una virgencita. Lo cierto es que tiempo después supe que fue una salamandra. Bueno, en este caso tuvo la suerte de encontrar, ¿no?, la razón de su interpretación paranormal, ¿no? Yo siempre ponía ese ejemplo, y ahora que conversaba con esta amiga también le decía, y es un ejercicio que deben hacer todos los oyentes en ese momento, ¿no? Si tú te encuentras en un cuarto solo, ¿no? Digamos que estás en la oscuridad de la noche y estás escribiendo tu computadora, ¿no? Y en la mesa tienes una botella, ¿no? y esa botella, no hay, sabes, estás completamente seguro que no hay nadie en la casa, y de pronto la botella, sin que tú la veas, se cae, ¿no? Entonces tienes varias opciones, varias hipótesis. Puedes creer que un marciano entró por tu ventana, viajó desde Andrómeda, cruzó la ventana, ¿no? Rompió la velocidad de la luz, llegó y botó la botella y se fue de nuevo a su planeta. Esa es la opción uno, ¿no? La opción, el pensamiento mágico, piensa de esa forma. Pero en realidad hay varias formas de interpretar. Lo que yo le decía era, bueno, primero piensa, de repente puede haber sido un roedor, puede haber sido un gato, puede haber sido que dejaste simplemente la botella de manera inestable, puede haber ocurrido que hay un viento fuerte. Es decir, uno siempre tiene que agotar las explicaciones naturales ante un determinado fenómeno, y una vez que has conseguido esto, pues empiezas tú recién a plantear una hipótesis que podría ser mágica o supernatural, ¿no? Miguel quiere comentar al respecto. Bueno, como comenté en el primer programa de Escépticos en la Radio, en el tema fantasma, una experiencia bien graciosa me pasó cuando mi amigo trabajaba en un ciber, bueno, cabina internet, como quieran llamarlo, y la gente no quería subir al tercer piso. Este lugar estaba en el segundo, y el tercer piso era el cuco, ¿no? No, nadie quería subir porque escuchaban algo que sonaba así más o menos de esta manera, y la gente se moría de miedo. Entonces yo digo, ¿qué tanto miedo le tienen? Pues, y nadie quería subir. Ya sube tú, pues, ¿no? Entonces yo hice la del valiente, ¿no? Subí, y la gente dice, mira, ahí está el sonido. Y atrás mío, de puntillas, porque la gente no quería subir, tomó valor solamente porque yo estaba arriba, hasta que descubrí que en la ventana, bueno, que una ventana que no tenía lunas, habían puesto un plástico, y este plástico se había hecho un hueco, y con la fuerza del aire hacía este sonido, y solamente era eso. A descubrir que era un simple plástico, y tanto tiempo se estaba creando ya un mito ya de que había un fantasma. Es algo, pues, gracioso, ¿no?, que me pasó. Colegio, cuando yo estudié en un colegio de monjas, ¿no?, y por eso lo hecho de haber llevado unas fotos en las que yo salía con los ojos rojos, me acusaron inmediatamente de anticristo, ¿no?, que era un demonio. Y no se equivocaron, soy una blasfema. Pero no solamente eso, sino que, digamos, más o menos que aprovechando esa fama, me atreví a hacer la ouija en el colegio, ¿no?, con Grace y con Carla, al final, caramba, al fondo, en el fondo del salón. Y lo que me da risa es que, bueno, yo lo que hacía era hacerme la que estaba, o sea, conscientemente, ¿no?, para burlarme, ¿no?, hacerme la que estaba en trance y movía la tijera. Me acuerdo que era con una tijera, ¿no?, y todo el mundo se quedaba así, con la boca abierta. Y y bueno, también les adivinaba la suerte con las cartas, ¿no? Creo que me hubiera ido bien siendo bruja, ¿no? Pero, o sea, sí, pues. Claro. Porque de verdad se la creían, ¿no? Se la creían. Es parte del ritual, pues, ¿no? De la idea o de las creencias que uno tiene o supone, ¿no?, que es algo completamente normal. Cuando estamos intentando ahí comunicarnos con nuestra entrevistada, ojalá podamos hacer lo que queda el programa. Miguel, creo que querías comentar también al respecto. Es algo gracioso porque cuando yo paso por mi barrio, bueno, ya me cambié de sitio, pero cuando regreso a mi antiguo barrio, lo que me ha conocido de muy chico, en vez de decirme hola Miguel, me gritan habla sin Dios, siempre me gritan. Entonces es algo chistoso porque siempre les he hablado de mis dudas, de mis percepciones acerca de los fantasmas, de los brujos, de los médiums, de los psíquicos, que más parecen cínicos. Entonces ya en mi entorno ya conocen ya mi postura ya referente a estos hechos entre comillas paranormales, ¿no? Sí, así es. Bueno, esto suele pasar muchas veces. Y bueno, lo importante acá es no caer en este tema, en estos temas de explicaciones fáciles, sencillas, sino que al contrario, tratar de buscar, ¿no?, las personas que saben más o que pueden encontrar una explicación científica, racional de estos temas, ¿no? Claro, y la explicación más parsimoniosa, ¿no? Como decía Manuel acá, la navaja de Ockham. Que no es tan sencillo como decir que lo más mundano siempre es lo real, ¿no? Pero por lo menos es saber que lo que observamos es que las leyes naturales no se quiebran, ¿no? No se rompen. Y si alguien viene con la explicación que incluye una ruptura de las leyes naturales, entonces hay que tenerle mucho cuidado a esta explicación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y antes que nos gane el programa, vamos a cumplir con un pedido musical, que esta canción le gustaba mucho a nuestro amigo el mago Khalid, que siempre nos escucha también. Vamos a escuchar esta famosa canción de Tierra Sur que le gusta a muchos aquí presentes también. Vamos a escucharla. Llaman a la puerta. ¿Quién será? Son un par de mongos. No les abras, no. Hablan como gringos. Que se vayan. No descansan ni el domingo. No les abras, no. Siempre el mismo rollo. Salvación. Filosofía de pollo. Quesos. No les abras, no. Voy a echarles agua. Que se vayan. Voy a echarles fuego. No les abras, no. Siempre el mismo rollo. Salvación. Filosofía de pollos. Rendición. Siempre el viejo disco. Salvación. Más rayado que el de un disco. Paranormales de la noche, y bueno, vamos a seguir aprovechando lo que queda de minutos del programa, y para cumplir, digamos, también con nuestro intento de hacer de este espacio un espacio de divulgación científica, vamos a hablar de este bloque de ciencia con que nos trae una información actual, ¿no? Vamos con este bloque. Estar informados es importante para no ser engañados. Esta es la nota científica de la semana. Estos huesos son alisadores de cuero y tienen 50.000 años de antigüedad. Dos excavaciones en sendos yacimientos sin desvelar, al suroeste de Francia, han dado con estos instrumentos, muy similares a los que los trabajadores de cuero emplean hoy en día. El lisoir, o alisador neandertal, estaba hecho con costillas de ciervo, con una punta afilada que servía para pulir la piel y hacerla más resistente al agua. Estos hallazgos vienen a confirmar que las capacidades y habilidades de los neandertales eran realmente grandes, confirma esta profesora de prehistoria. Por lo que también se demuestra que no fue por sus escasas habilidades técnicas por lo que desaparecieron. Este descubrimiento plantea ahora dos opciones. La primera, que los neandertales fueran capaces de inventar este instrumento antes de que el hombre moderno lo hiciera. La segunda, que recibiera hace 50.000 años la influencia del Homo sapiens. Una inquietante posibilidad que daría al traste con la teoría de que el hombre moderno llegó a Europa hace solo 40.000 años. Volvemos aquí en Paranormales de la Noche con nuestro equipo, Iván Antesana, Manuel Pasimiño, Doris Vera, Adrián Núñez, Miguel Yáñez, transmitiendo aquí en nuestra primera edición. Bueno, hemos intentado con bastante esfuerzo comunicarnos con nuestra amiga Glenys Álvarez. Ha sido imposible por el, hay una complicación ahorita con el hilo telefónico, pero de todas maneras, bueno, vamos a tratar de comunicarnos, si no en la próxima edición, en la próxima edición tal vez, porque bueno, ahí siempre tiene cosas importantes que decirnos con su experiencia y su conocimiento acerca de esos temas científicos y sobre todo el enfoque de psicología, que es importantísimo mencionar. Vamos, conclusiones sobre el tema de lo paranormal para que nuestro público pueda escuchar y algunas recomendaciones también de libros. Bueno, yo voy a recomendar un libro famosísimo, que es el libro de James Randi, Fraudes Paranormales, que es un libro muy interesante y que, en el cual explica Randi cómo a muchos de esos mercachifles y magufos los ha puesto al descubierto durante sus años de investigación y haciendo frente al fenómeno paranormal. Él es un mago y como mago él sabe pues las triquiñuelas y las estrategias que se utiliza para engañar a las personas. Doris, vamos a las conclusiones acerca de este tema de lo paranormal. Para mí, en general, todas estas creencias en fenómenos paranormales lo que hacen es distraernos de lo importante, ¿no? De lo que significa vivir en este mundo y aceptar la realidad tal como es, ¿no? Simplemente tratemos de encontrar las explicaciones más lógicas, porque eso es lo que nos van a ayudar finalmente a vivir mejor. Lo paranormal y lo inexplicable en realidad puede tener una explicación, puede ser algo normal. En otras palabras, hay que buscar explicarlos racionalmente, estos supuestos fenómenos paranormales, inexplicables, hay que explicarlos también en base al conocimiento científico, ¿no? Sabiendo de psicología, sociología, ciencias sociales, física y química, muchos de estos fenómenos tienen una explicación terráquea. Bueno, lo paranormal es bastante atractivo por un tema de desinformación. Los medios, lamentablemente, pues no nos ayudan mucho, pues, ¿no? Vemos que ni bien prendes el televisor, pues te encuentras con astrólogos, te encuentras con rumpólogos, entre otras mancias, que no aportan para nada al pensamiento crítico. Es más, lo desinforman de manera interesada para que esto se haga un negocio, ¿no? Porque la magufería vende, y como vende, la gente pues cree en esto. La gente que lamentablemente son un poco incultas en el tema científico cae en esto, por un tema también de tradiciones, porque su abuelita le contó que había un duende, o porque su padrino le contó que hay ¿cómo se llama este que saca la grasa? A los pistacos. A los pistacos. Entonces, es por el tema de miedo a la muerte, ¿no? Vamos a ir ahorita en un momentito, así breves segundos, antes que me olvide, nuestra amiga Laura Ledesma, que también está conectada en este momento escuchándonos, nos pide ayuda también para está pidiendo sangre negativa tipo O para ayudar pues a una buena causa de salvar una vida, y que puedan, bueno, las personas que deseen ayudar pueden escribirnos al correo del programa, que es paranormalesdelanoche@gmail.com, o si no también al celular 997-632-400, 997-632-400, y pueden preguntar por Laura Ledesma, que está ayudando también a una buena causa y también sabe lo importante que es el tema de la salud, ¿no? Y las complicaciones que trae cargar una enfermedad encima, ¿no? Bueno, vamos rápidamente con nuestro último bloque, que es un bloque muy interesante. Atención a todas las personas que están escuchando, ¿no? Leer y aprender es un placer, y en Paranormales te recomendamos lo mejor. Bien, volvemos aquí. Este bloque, bueno, sirve para recomendar algunas publicaciones que aquí queremos que puedan leer también en algún momento. Vamos a recomendar pues algunos libros importantes para informarse al respecto. Sí, bueno, acá hay una revista interesante, Neoskepsis, es crítica racionalista, la número 3, es justamente el título es Lo Paranormal y la Parapsicología. Escriben Richard Dawkins, Manuel Pasimingo, Benjamin Radford, Massimo Polodoro, Paul Kurz, Mario Bunge y Terence Haynes. Y bueno, eso, recomendar las lecturas. Hay un libro a propósito del tema de lo paranormal y lo divertido que puede ser comentar estas cosas, ¿no? Hay un libro divertido de Luis Alfonso Gámez que se llama Crónicas de Magonia, que lo recomiendo mucho, es un libro chico y entretenido que lo leen así en un ratito, ¿no? Manuel. Quisiera mandar saludos a todos los participantes de la Asociación Peruana de Ateos en el Congreso Nacional de Filosofía que está dándose a cabo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sí, y el día martes tengo entendido que nuestro amigo también Luis Arbaiza va a exponer, y aquí también Iván Antesana también va a exponer temas interesantes en este Congreso de Filosofía. Doris Vera también. Ah, Doris Vera también, caramba, ¿no? Con la blasfemia. Sí. Iván Antesana va a hablar acerca de la historicidad de Jesús. Ah, que este tema es muy interesante, también los invitamos, va a hacer esto en San Marcos, ¿cierto? Sí, en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Bueno, a partir de las 5 de la tarde. Bueno, están todos invitados al programa, bueno... agradeciendo pues a todos los que han participado el día de hoy, a Miguel Yáñez, a Iván Antesana, a Adrián Núñez, a Manuel Pasimiño y a Doris Vera, que está aquí acompañándonos, quien les habla, Andy Landacay. Bueno, y esperamos el próximo lunes que nos puedan seguir acompañando aquí a las 10 de la noche en Paranormales de la Noche. Es un programa que busca la difusión del pensamiento crítico, el escepticismo, ¿no?, que es tan importante, sobre todo en estos tiempos en los que vemos pues programas sobre psíquicos, ¿no?, poderes paranormales y tantas pues tontería y superchería que vemos que abunda en la televisión y que vende lamentablemente, ¿no? Pero bueno, agradecemos también a todas las personas que apoyan esta iniciativa. Desde aquí les mandamos un abrazo fuerte, un abrazo cordial, y seguiremos en esta lucha pues por ser un lunarcito pues en este mundo tan extraño, ¿no? Miguel, quiero dar unas últimas palabras. Bueno, la disculpa del caso por el tema del invitado. Bueno, trataremos de solucionar eso, y con la promesa de que de todas maneras la señora Glenys Álvarez va a estar en Paranormales de la Noche, casi digo escéptico. No va a costar, pero ahí está. Sí, más bien le haría un pedido a los radioescuchas en el Facebook, poner un tema que les agrade, un tema que quisieran escuchar en los siguientes programas para nosotros tomar cartas en el asunto. Bien, vamos concluyendo el programa y les recomendamos pues el próximo tema, va a estar interesante también, y esperamos tener un súper invitado en próximas ediciones. Nos encontramos el día lunes a las 10 de la noche. Recuerden que el programa grabado lo pueden escuchar en www.paranormalesdelanoche.wordpress.com. Pueden escuchar el programa ahí y escríbanos, sugiéranos temas al Facebook del programa y también al correo, que es paranormalesdelanoche@gmail.com. Esto fue nuestra primera edición, y bueno, deseamos que nos acompañen el día lunes a las 10 de la noche aquí en los 97.7 Canto Grande FM y en www.cantograndefm.com. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com. Canto Grande FM 97.7. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones te recuerda.